mí puta fibra. depende el test, me sale un poquito más de uno del otro, pero es lo mismo. Es Me que, fluctúa sobre pero vas menos, 200. sí. Es que esta fibra es una mierda. Me da menos de 1000 megas de subida. Esta es la de mierda, payaso. Vete a trabajar, hombre. Acabar zanjas. Vale, Claro, venga, vete al campo pues. a trabajar, hostia. Es que tengo que subir 7 vídeos del FIFA Call of Duty. Anda, toma, hostia, imbécil. Vale, pues entonces. Pero una cosa, solo rápido, pero que peor es cuando yo llamaba a los de Orange a decirles que tengo micro corto y me dice, no te preocupes, te actualizas la página del Facebook y todo arreglado. Yo pensando, Y se solucionaba, ¿que sí? sí, claro. Sí, reiniciar ¿Eh? router ¿Has y de esto. visto? Sí, claro, o sea, en ese momento ¿Has decís, probado apagar joder. el equipo y volver a encenderlo? Encendí, apaga el router. ¡Internet! ¿Estás ahí? Eso era buenísimo. Los zombies de 28 semanas después no son zombies, son infectados. Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. ¡Ay, internet! Arrancamos este programa en este caluroso mes de julio, caluroso porque hace bastante calor, la verdad sea dicha, y también caluroso porque tenemos mucho, mucho, mucho, mucho contenido hoy. No sabemos lo que va a durar el programa, pero es posible que se alargue un poquito más de lo normal. ¿Y por qué? Porque hoy traemos muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido, entre ello el análisis de un juego que ha causado muchísima polémica. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? Muchos sabréis ya que estamos hablando del Last of Us el 2. Punk. Ah, ¿el primer punk? No, sí, el punk. El cyberpunk. No, este título, pues la verdad es que hablaremos del tema, pero ¿qué pasó? Pues salieron las primeras notas de los medios especializados poniéndolo como de los mejores, si no el mejor juego de la generación en PlayStation 4, pero notazas que en Metacritic creo que tiene un 94, 95, o sea, algo muy, muy pepino. Y luego aparecieron las notas de otros jugadores con un review bombing, de esto que ya hemos hablado alguna vez, de notas que le ponen ceros por motivos varios, que luego también todo esto lo vamos a analizar, pero ha sido totalmente vilipendiado por una parte de la comunidad de jugadores. Nosotros hemos jugado al juego en profundidad, os vamos a explicar todo lo que podamos sin llegar a hacer mucho spoiler, y también vamos a hablar del tema de la polémica de Last of Us 2. Tenemos más noticias también que comentaros, entre ellas hablaremos de Cyberpunk y de su nuevo atraso, hablaremos también de la polémica del Pokémon United. Y a ver si nos da tiempo a todo, pero digo, hoy va a ser potente. Y para empezar, así ya vamos a empezar calentitos, os vamos a traer una noticia que a muchos os sorprenderá. Y es que, si fuera esto poco, como dicen, éramos pocos y parió la abuela, pues ahora se está informando, debido a una acción que ha hecho 2K, que los juegos de la nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series X podrán costar más caros que los de la generación actual. Estamos hablando, por ejemplo, de quizá entre 5 euros más caro, a lo mejor podría llegar un poco más, no se sabe. Y es que todo esto ha venido ya que el nuevo, creo que es el nuevo NBA 2K21, cuando se ha presentado y se ha visto el precio, se ha visto que el precio recomendado para las nuevas plataformas será de 74,99 euros frente a los 69,99 de PlayStation 4 y Xbox One. El motivo por lo que se dice de esta subida es por los costes de producción y la distribución que están aumentando y que cada vez cuesta más hacer un videojuego. No sabemos si esa va a ser solo la tónica de 2K o realmente pues sí que vamos a ver un aumento en todos los nuevos juegos de las nuevas plataformas. Así que con esta noticia así, venga, zasca en toda la boca, vamos a presentar a nuestros zumbados de la noche, empezando con el señor Ruedici. ¿Qué tal, señor Ruedici? ¿Cómo estamos? ¡It's me, Mario! Pues muy bien, aquí en mi nuevo centro de operaciones. Ya me diréis qué tal la acústica, si es igual de mal o si suena algo mejor. Yo sigue creo que soñándote no. A culo. Fatal, te podría decir que toma por culo. ¿Ves? El problema principal, que es el trozo blando de carne en la silla, no ha cambiado. Entonces, pues va a seguir sonando así de mal. Pues te digo, muy bien, la noticia esta, pues me parece que los de 2K tienen más cara que espalda, porque muchas compañías, empezando por Microsoft, ya te han dicho que si te compras el juego para la generación anterior o la actual, te lo actualizan a la nueva, o sea que te va a costar lo mismo. Esta gente con un juego que ya veremos si realmente trae algo nuevo o no respecto a los juegos anteriores, porque llevan haciendo el mismo juego, creo que Charlie los juega más, pero creo que llevan 2-3 años haciendo exactamente prácticamente el mismo juego, ya que no tienen competencia. Sí, prácticamente los dos últimos son prácticamente idénticos, y yo te diría que el 18 sí que hay algo más de diferencia, pero son el mismo juego con más micropagos. Pero exacto, que se están rascando a dos manos y cobrando igual, y a mí me parece que esto es un claro ejemplo de cuando no hay competencia que pues que se pueden explotar al máximo. Entonces a ver si sale algún otro juego de básquet que pueda rivalizar y que la gente no lo compre. Lo veo más difícil porque los fans de este tipo de juegos se lo compran cada año como locos. Y con la excusa de que por 5 euros más te vengan más moneditas para gastarte en sobrecitos en chorra de estas, que te cuesta hacer a la compañía eso, pues mucha gente pica. Entonces, a ver si hay suerte y la gente no pica en esto y le obligan a retroceder. ¿Pero creéis que realmente esto va a ser una tónica de las empresas de subir estos 5 euros, más o menos, 5 o 10 euros más o menos, por el tema de los costes de producción? No creo, yo por suerte, por el hecho de que te digo, de que Microsoft ya ha dicho que todos sus juegos, por ejemplo, no va a ser ese el caso, y ahora no recuerdo que otras compañías también lo han dicho. O sea, hay varias compañías que ya te han dicho que si te lo compras en la actual generación, los que sean de intergeneración, te va a costar lo mismo. Entonces, habiendo ese precedente, yo entiendo que muchas compañías van a mantener los precios y se van a desmarcar para hacer publicidad de que ellos son los buenos y nosotros los malos. Espero yo, ¿eh? ¡Qué perfecto mis palabras! Señor Sir Chal, ¿usted qué tal? ¿Opina lo mismo? Hombre, muy buenas a todos, muy buenas, gracias por escucharnos. Me ha hecho gracia lo que has dicho de que muchos se extrañarán de que los juegos vayan a costar más o quieran que cuesten más. Yo no me extraño. De hecho, lo veo algo normal. No lógico ni lícito, pero lo veo normal, porque van a ir subiendo los precios o lo van a intentar. Quizás este primer título que va a costar 5 euros más, aunque en Amazon está datado en 79,99, y con una rebaja de 5 euros, o sea, 74,99 al final, es lo que pagas, sí que pone que el precio es de 80 euros. El tema de esto es que va más allá. En el caso de la NBA 2K es más flagrante aún. Tú te compras en NBA 2K la versión normal, la versión barata, digamos, la de 70 euros de PS4 y Xbox One. Vale, dices, bueno, pues yo me lo compro para luego poder tenerlo también en mi PS5 o la Series X. No, error. Error, la versión de 70 euros no te da acceso, no tiene un upgrade a las nuevas consolas. Tienes que comprarte la versión de 100 euros. Es decir, para tú poder jugar en las dos consolas, en la generación actual y en la próxima que viene, tienes que comprar el de 100 euros. Yo no sé si esto será un método que esté intentando implantar las nuevas consolas, o las compañías con estas nuevas consolas, o es un movimiento de 2K ya rizando el rizo. O sea, ya te mete un montón de micropagos, te sube el precio y te capa el upgrade de la nueva consola si no te compras el paquete más gordo. Yo espero que esto no sea así, pero si empezamos así la generación, empezamos mal, ¿eh? Pues lo meto fuego. Y para terminar, el señor Alexis, muy buenas noches, Alexis. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Muy buena, gente. Acá andamos bien, con ganas de grabar. A ver, lo de 2K. Que decir, digamos, es lo que pasa siempre cuando una empresa, respecto al 2K del NBA, ¿no? Cuando tiene el monopolio, lo bueno, si se quiere, es que es un monopolio natural el que tiene. Lo tiene porque hace 10 años, posiblemente un poquito más, que es el mejor juego indiscutido de básquet, el mejor simulador de baloncesto que existe en la actualidad. Y aplica esa presión en hacer básicamente la misma mierda todos los años. Y lo digo como una persona que en su momento jugó bastante. Lo juego solamente porque no me pasa, pero básicamente de año a año cambia muy poco, te cambian botones de lugar para que sientas que hay un cambio, que te tengas que adaptar a donde pusieron el botón de pase que el año pasado estaba en otro sitio y no mucho más. Entonces, en ese caso, no sé qué tan medio desmedido es. También es cierto que las licencias de la NBA salen una puta barbaridad. La NBA cobra, es una de esas empresas que tiene todas las cosas a la antigua, son muy anticuados en la manera de ver negocio y te arrancan la cabeza por cualquier licencia. Y bueno, ellos tienen la licencia oficial de todos los equipos. Así que eso tiene un precio. Ahora, con respecto a lo que van a vender, yo creo que en parte saben que los que compran este juego todos los años lo comprarán igual de salida. Y si es una puta mierda, como resultó el 2K20, ojo, no digo que el 2K20 sea peor que el 2K19. Es un juego no es peor. Y demás. No, mal. Exactamente. Es, igual, es lo mismo, con más micropagos y con más trabas en el avance. Yo me acuerdo el primer NBA 2K que agregaron el modo historia. Entre ese y ahora, lo único que le hacen es ponerle más cinemática y ponerle más trabas para. Y que es obligatorio tener online para poder jugarlo. Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, tú en PC, en PS4, en Xbox, puedes tener siempre la consola en internet. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en Switch? Porque tú te escoges la Switch, te vas a jugar fuera de tu casa porque es una consola portátil, le das el modo historia y no puedes jugar. Porque tienes que estar conectado a internet obligatoriamente para poder entrar. Sí. Todas políticas que, bueno, cuando pasa esto, que una compañía empieza a ya caer mal directamente a sus propios usuarios, porque las principales quejas de 2K no es de el mismo juego de siempre, como las quejas que hay del FIFA, como las quejas que hay de todas estas franquicias que suelen ser repetitivas. Esas quejas están siempre, pero también hubieron muchas quejas de los usuarios, de los seguidores de 2K diciendo, hijo de puta, me estás vendiendo la misma mierda que el año anterior, pero peor, porque el progreso es más trabado, porque para todo me pedís que compre moneda y es una mierda. Y así es como el juego terminó en Game Pass y terminó en 5 euros en Switch. A ver, ¿qué juego en Switch se compra por 5 euros y qué AAA en Switch se compra por 5 euros? A ese nivel de tratar de rascar lo que antes rascaban, no se pueden permitir ahora, y entiendo que parte del aumento es porque a los ansias los van a seguir linchando como todos los años para mantener esa licencia. Lo bueno es que permitirá que a lo mejor de una vez por todas Electronic Arts saque un juego decente de básquet, que no pasa hace mucho, y siendo Electronic Arts igual tampoco pasa ahora, pero que aparezca un nuevo competidor, a una nueva figura, como en su momento apareció 2K y patee un poco el tablero. Y que los juegos de por sí se hagan más caros, no sé, lo veo bien que sea más caro esa salida. En el momento que no puedan vender la misma cantidad, se la pegarán, y si pueden vender, bien por ello. Yo voy a seguir esperando una rebaja. Ahí la has dado, lo importante es la gente recordar de salida. Si no sois ansiosos, esperáis un par de meses, es que bajan a 50 pavos, entonces van a bajar igual. Sí, totalmente de acuerdo. ¡Me sobra el dinero! Ok, señores, pues yo creo que ha quedado muy claro las posturas de nuestros compañeros, y vamos a ir ahora a un tema gordo, un tema importante, que es ni más ni menos el Consejo de Sabios con The Last of Us 2. Pues bueno, hemos tardado un poquito porque queríamos exprimir el juego plenamente. Tenemos aquí al señor Munique, que lleva una semana que no ha hecho otra cosa. Se está cagando porque ha dicho, hasta que no me lo pase no va a cagar. Así que nos hace el análisis y se va a ir a cagar. El señor Sirchal también ha participado. Y vamos a traeros aquí absolutamente todo sobre The Last of Us 2. Y cuando decimos todo, es todo. Primero vamos a venir con el juego, sin spoilers. No os preocupéis, vamos a hablar del juego sin spoilers. Muere luego... todo el mundo. Ya está. Sí, tú también vas a morir. Toma spoilers. Y luego hablaremos también de las tristes polémicas que están habiendo, que cada vez hay más. Y bueno, ahora, con conocimiento de causa, tras jugar el juego, pues las analizaremos y veremos si están justificadas o no, o bueno, si seguimos este mundo decadente de ofendiditos por nada. Pero bueno, vamos a empezar hablando de un señor juegazo. Confírmalo a Munique y Sirchal, estamos ante un posible GOTY, el posible mejor juego de PlayStation 4. Aclarárnoslo, por favor. Sí, te doy paso a Munique. A ver, el posible mejor juego de PlayStation 4 para mí de momento sería quizá hablar mucho, es verdad, sí. Claro, es decir, que pero es para mí 5. Un juegazo, sí, tranquilamente podría entrar en el top 5. Entonces ya, como entrar en el mejor, teníamos que debatirlo, que quizás sí, pero por suerte... Ahí ya para gustos, ¿no? A lo mejor. Claro, por suerte PlayStation 4 en toda su vida nos ha dado muy, muy, muy buenos juegos, hablando solo de exclusivos. Es que tiene un catálogo solo exclusivo muy gordo. Así rápido, Bloodborne, Horizon... Death Stranding, God of War y sí, espera que tiene Ghost of Tsushima. Ojo, bueno, este creo que va a jugar una liga un poquito por debajo. Yo creo que va a estar en la liga de Days Gone. Sí. Y que siguen siendo grandes juegos, pero que a lo mejor para ser los mejores de. Pero escucha, hemos dicho. Ojo, que a lo mejor da la campanada, ¿eh? Sí, sí. Pero escucha, que estos son exclusivos. Que hay más. Sí, ¿eh? Pero bueno, vamos al tema. Last of Us. El juego básicamente se centra en la historia, ¿vale? Por lo tanto, vamos a intentar hablar lo menos posible para hacer lo menos posible de spoilers. Lo que podemos decir sin joder el juego es que el juego sigue directamente la historia de Last, donde lo dejó Last of Us 1. Corremos ahí muy rápidamente. La historia de Last of Us 1 es que el juego empieza como se desarrolla una pandemia, la cual son unas esporas, los cordyceps, que infectan a los humanos, que de hecho todo es real, hay esas esporas que afectan, pero en este caso generalmente es a las hormigas, que las vuelven puto loco y hacen que crezcan esporas dentro de las hormigas que van infectando a otras hormigas. Pues bueno, los de Naughty Dog han llevado esto a los humanos, han provocado una pandemia bestial y ahora el mundo pues está dividido en pequeños estamentos o pequeñas tribus de gente que va viviendo como puede. Y la historia empieza cuando Joel tiene que llevar a una chica, Ellie, que por algún motivo ella es inmune a los efectos de las esporas, es decir, que si te muerden estás jodido porque al día, o sea, en un día ya te vas a convertir en un infectado, pero Ellie, en cambio, tiene esa sangre que especial que no está infectada. A partir de aquí, Joel tiene que llevarla a un sitio, pasan varias cosas y el juego, pues, acaba con estos dos personajes, bueno, con una curiosa relación. Last of Us 2 lo retoma exactamente donde acaba Last of Us 1, explica un poquito todo lo que pasó, y el juego arranca con Ellie marchándose a Seattle por un motivo concreto que no podemos decir, porque evidentemente joderíamos la historia. Entonces, básicamente, la historia se centra alrededor de los motivos que tiene Ellie para viajar a Seattle, que irá acompañada, y nosotros llevaremos al personaje de Ellie. Han pasado 4 años desde los sucesos de Last of Us 1 y el juego pues nos irá relatando mediante flashbacks y que a veces puede ser un poquito complicado, un poco difícil de seguir, porque a lo mejor pone hace 4 años, hace 2 años, tenemos que estar un poquito atentos, eso sí es verdad, pero nos irá desgranando bastante bien todos los sucesos que Last of Us 1 quizá dejó un pelín, bueno, ese final no abierto, pero ese final con algunas incógnitas, pues Last of Us 2 nos las irá respondiendo con calma, con tiempo, porque no esperéis que al principio os explique todo, sino hay que tomárselo con calma, y a partir de aquí pues nos irá explicando todo lo que ha sucedido durante estos 4 años y todo lo que está sucediendo a medida que vamos avanzando en la historia. Ya os decimos que no solo llevaremos a Ellie, así como en el protagonista absoluto de Last of Us 1 era Joel, aquí podemos decir que sin duda es Ellie es la que más controlaremos durante todo el juego, pero así como en el 1 llevamos un cacho a Ellie, aquí llegaremos a quizá un cacho más largo, llegaremos a otro personaje que tampoco podemos decir nada más, porque es bastante spoiler. Sé que es muy escueto lo que estamos diciendo de la historia, pero es que no quiero decir nada más, no quiero decir nada más, porque todo lo que diga a partir de aquí se convierte en un spoiler. Entonces, no me da la gana, porque es algo que creo que tenemos que vivirlo, porque yo creo que es una historia... Pues Xavi, resumidamente, dinos, ¿se desarrolla, te parece que se desarrolla bien el ritmo, los personajes, te ha gustado la historia? Personalmente, yo para mí se desarrolla muy bien, es una historia profunda, es una historia... Y lenta. Sí, es una historia lenta, es una historia que no se toma con calma, se toma con muchísima calma. Si hay que destacar algo negativamente, quizás sería esa lentitud, que a veces, hostia, le cuesta un poco, pero yo creo que está muy bien desarrollada, es muy profunda, madura, cruda, es muy cruda, y esto es lo que luego lo comentaremos en otro, luego más tarde, que esto ha generado muchísima, muchísima, muchísima polémica. A mí personalmente es una historia que me ha gustado mucho, y que, lo que puedo decir, no hace falta tener que salvar al mundo. No hace falta que tengamos que en nuestras manos esté el poder de acabar con todo. No, es que una buena historia no significa... Son pequeñas historias que te voy contando, son pequeñas batallas. Guerra de guerrillas, básicamente, de sobrevivir. Sí, O sea, no hace falta tener un Final Fantasy VII para entendernos. Como, ¡oh, que mira! Tienes que salvar Cloud, tiene que salvar al mundo. No, esta es una historia totalmente personal a una persona que pasan ciertas cosas y que para ella es el centro del mundo eso, lo que le está pasando. Y eso es lo que nos intenta relatar Last of Us 2. Y a mí me parece que lo hace de putísima madre. De hecho, es un juego, y lo digo a todo el mundo, no os encariñéis de ningún personaje, de nada del entorno, de nada, porque es un juego muy cruel. Es un juego... Más que cruel, realista, eso sí, claro. Sí, es muy, muy cruel, me refiero a nivel narrativo, es muy cruel. No es todo va a salir bien y todo va a mejorar y todo. No, es un juego que más de una vez te va a... Bueno, a decir, más de 10 veces te va a dejar con una sensación... agridulce, muy jodida, porque van a pasar cosas que hay algunas que te las esperas, otras te las comes de golpe, pum, pan, y tienes que seguir para adelante porque es un camino a la supervivencia, básicamente. Pero el juego es muy cruel, es muy explícito, porque es muy, muy explícito, más que el primero, inclusive. Y la verdad que es un juego que puede herir sensibilidades, pero no por lo que ha hecho en este caso, con el tema de... Bueno, se llaman motivos políticos. Para mí son motivos socioculturales, básicamente. Que la protagonista sea una chica y sea homosexual. Sea lesbiana. Me parece una de las cosas que... Bueno, en fin. Están saliendo todos los homófobos enmascarados. Porque es una cosa que no tiene ningún tipo de sentido. Es absurdo. Y no tiene ningún tipo de peso en la historia. O sea, me refiero... esta chica le gustan las mujeres. Está con otra chica... Y ya está. O sea, no tiene más trascendencia en la historia. Es que, de hecho, en el juego en ningún momento se dice soy lesbiana. Es que en ningún momento dice ella soy lesbiana. Es que creo que la única vez que se hace referencia es a Océano Novara es tortillera. Y no lo dice ella, lo dice otra persona en forma... Pero es la única referencia a la sexualidad, o sea, a decir que eres lesbiana. O sea, yo no he visto una tía lesbiana. Yo he visto una tía con una tía, o sea, una pareja, pero es que da igual que sea heterosexual que homosexual. Es que eso es tenemos si que estar Croft, más allá de eso. Como si Lara Croft fuera homosexual. O sea, correcto, o sea, es y, que... ¿Y qué cambiaría de Lara Croft? Correcto. O sea, de la historia, nada. Hay relaciones... Y se ve, ahí es un juego que muestra relaciones íntimas, pero chico-chica, chica-chica, es que da igual, eso es absurdo. Estamos viendo, y no es eso de, mira, es que es lesbiana, no, ya está, es lo que hay, punto, y ya está, no, es que el juego, la gracia es que no incide en eso, en plan, mira, que es bollera, no, para nada. No se recrea en eso, ¿no? No, correcto. Y el problema ha venido con ese, con la polémica, con lo que hemos hablado, venido precisamente por el tema de la historia. Entonces, muchísima gente... No le ha gustado la historia. Bueno, para empezar, el Ribbon Bombing, muchísima gente ni lo ha jugado. A ver, la gran mayoría, te explico por qué. Porque el día de salida tenía como 2.300 y pico votos, de los cuales como el 70, el 80% eran o ceros o doses o unos, cosas así del estilo. Que dices, bueno, vamos a ver, habrá gente que haya analizado el juego antes porque sean, le den pase de juegos de prensa y tal, vale, perfecto, pero me estás diciendo que hay 2.000 tíos o 1.500 tíos que ya han jugado el juego y ya pueden decir que es una mierda porque toca temas a nivel político, tal, que no son políticos, que son motivos sociales y culturales, básicamente, y le dan un cero, o sea, este juego es de cero, de verdad, por ese caso... Y por el tema de la gente también, los Xboxer y los Sonyer, que cada vez que sale un juego de otra compañía, en el día de hoy le están dando palos. Sí, no, a ver, es lo que hemos dicho muchas veces, que bueno, la gente que es idiota, así de claro, bueno, no tiene otro esto, alguien que sin jugar al juego, es que sin jugar, es imposible, es un juego que está a una media de 24, entre 25 y 30 horas, si te lo pasas rápido, si buscas un poco más, tranquilamente te puedes ir a las 35, 40 horas incluso, si quieres jugártelo en plan sacar todos los trofeos o todos los coleccionables. Y el juego, 19 de junio, hay un montón de reviews de ceros y unos que dicen que es una mierda, que la historia es una mierda, que han destruido los caracteres. Es imposible, no has podido ver la historia, es así de claro. Entonces, como se diga. Entonces, ahora, digamos, cuando salió el juego, tenía un 3,3 de media de los usuarios. Ahora tiene un 5,2. Es decir, ahora empieza a haber un poquito más de normalidad, de gente que lo ha jugado. Lo que decimos, si a ti no te gusta, a mí me parece muy bien. Si es que yo no voy a criticarte porque no te gusta el juego. Yo lo que critico es aquellas personas que sin tener ni puta idea, pues esto es una mierda porque es lesbiana, o porque el juego es una mierda, o porque hay historia, no sé qué, porque no sé qué, pum, un cero. A ver, te va a tomar por culo, así de claro te lo digo, subnormal. Sí, claro, pero bueno. Ni puto caso lo que están pasando en Metacritic, porque si os fijáis de esto, vais a pensar que el juego es una putísima mierda, y en absoluto. Otra cosa es que la historia os guste más o menos, evidentemente, aquí ya cada uno es subjetivo, pero que para mí personalmente es una historia muy currada, muy profunda, con bastante mucho interés, y que si tiene que morir alguien, muere, punto. No es eso de grandilocuencia, de oh, no, pues oye, es lo que hay, la vida es así, es dura, y es lo que representa Last of Us. Bueno, a nivel jugable, el título, la verdad que tampoco aporta unas novedades demasiado sustanciales con respecto al primero. Básicamente es un juego de sigilo, porque prácticamente te pasas el 70% del juego en las luchas, te las pasas huyendo y escabulléndote, porque lo que viene siendo todos los útiles que tú puedes encontrar, tanto balas como flechas, porque tienes arcos, ballestas, escopetas, pues toda la munición escasea bastante, entonces no puedes llegar y hacer un run and gun. Esto no va de yo cojo una pistola o un rifle de francotirador y voy pegando tiros a todo el mundo. De hecho, si haces eso, vas a sufrir en el juego. Que sí que es verdad que si estás un poco listo y te pones a explorar, porque el juego tiene un mapeado bastante grande, es un mundo, digamos, semiabierto, no es un juego de mundo abierto ni mucho menos, tienes que ir avanzando por zonas pasilleras, pero tienes muchas casas para poder entrar, para poder recolectar, ya digo, ese tipo de útiles, para poder fabricar munición y demás. Si tú vas disparando a todo lo que se mueve, te vas a quedar sin un tipo de recurso, al final lo vas a pasar mal, con lo cual este juego está orientado sobre todo al sigilo. De hecho, hay unas ramas de habilidades, igual que pasaba en el primero, con las cuales tú puedes ir mejorando estos sentidos, que es el sentido del oído, para cuando tú tienes que acometer pues una emboscada o intentar escabullirte entre los scars, como les llaman ellos. En este caso cambian los enemigos con respecto al primero, son lo mismo, es decir, lo mismo, pero lo llaman de diferente manera, porque el mundo ha evolucionado, han pasado una serie de años. Pues tienes que ir eso, tienes que ir las habilidades las tienes que ir mejorando para poder oír más, para poder moverte con mayor rapidez cuando te estás escabullendo y demás. Entonces, básicamente es un juego de sigilo con toques de acción. Sí, de hecho, hay... Personalmente, llevando a Ellie es un pelín más fácil, personalmente para mí, el juego, porque, por ejemplo, los enemigos son... Hay poca novedad, hay algún nuevo enemigo, pero básicamente nos vamos a encontrar los mismos enemigos como los que están en Last of Us 1. Por un lado están los humanos y por otro lado están ya los infectados. Y hay varias fases de infectados. Están desde los que simplemente son como enemigos normales y corrientes hasta los chasqueadores, que eso sí, si nos pillan directamente nos matan. Pero directamente. Eso es en el 1, tenías que tener una navaja que la tenías que construir antes, o si no a hostias, o sea, a disparos, o si llevas un arma de cuerpo a cuerpo. Aquí con Ellie puedes atacarles sin tener ese arma de cuerpo a cuerpo, sin tener esa navaja, y puedes atacarles con sigilo, cosa que facilita bastante el juego. Luego es un juego que inspira mucho a la exploración, porque como bien dice Charlie, es un mundo semiabierto. Y es un mundo que no tiene misiones secundarias, no hace falta, pero sí que es se te presenta el mapa. Sí, vale, tienes que ir, me invento, al noreste, pero es que si vas un poquito al sureste vas a ver que tienes un edificio abierto. Y si entras, quizá hay enemigos, sí, pero quizá te vas a encontrar con buenas recompensas. Véase un arma nueva, véase munición, véase pastillas para poder aumentar las habilidades, o véase componentes de piezas para poder mejorar también tus armas. O incluso el árbol de habilidades, al principio creo que empieza solo con dos ramas, ¿vale? Con dos árboles, para entendernos. Sí. A medida que vas avanzando en el juego, encontrarás unas revistas que te permitirán aumentar o que te abrirán una nueva rama de habilidades. Pues mira, a lo mejor con estas ojo, te abre la rama ojo, de... Que si no las encuentras, no tienes esa rama de habilidad, con lo claro. Cual hay que investigar un poquito. Claro, es un juego que por eso digo que insta mucho a la exploración, porque a lo mejor te encuentras un árbol de habilidades que te insta más al sigilo, ¿sabes? Y dices, hostia, pues me va muy bien, porque si vas en plan sigilo, eso te va a ir de lujo. Entonces la verdad es que, ya digo, no hay secundarias, pero sí que hay ese componente muy alto de exploración porque las recompensas suelen ser bastante interesantes. Ahora, también te va a poner algunos enemigos, algún desafío interesante, importante, pero claro, es que sabes que vas a encontrar algo potente. Entonces yo creo que eso está bastante bien solucionado, que alarga el juego, evidentemente alarga las horas de juego, pero no es eso que se nota de relleno, sino está muy bien implementado en lo que sería la jugabilidad. ¿Podéis comentarme sobre la dificultad? ¿Tiene varios niveles de dificultad? ¿Están bien ajustados? ¿La inteligencia artificial? ¿Es un juego justo, injusto? ¿Qué tal lo veis? Has hecho muchas preguntas, te respondo a dos. Uno, luego yo a las otras. Tema de dificultad. La dificultad está bastante bien ajustada, yo lo estoy jugando en normal, pero con una pequeña salvedad. Tú el juego lo puedes poner en un nivel de dificultad difícil, ultra difícil o fácil, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, uno de los aspectos del juego, que es, por ejemplo, en mi caso, el crafteo de objetos, quiero que sea más difícil, pero quiero seguir manteniendo que los enemigos sean de nivel normal, que no tengan un nivel super fino y en nivel ultra o nivel super difícil que te oyen a kilómetros. Bueno, pues el juego te deja esa opción, te deja un montón de parámetros que tú puedes cambiar y hacer que, por ejemplo, los objetos que te van dando están en los mismos sitios, pero te dan mucha menor cantidad de producto. Es decir, tú necesitas para hacer un botiquín trapos y alcohol, ¿vale? Pues si tú encuentras alcohol, una botella de alcohol, no te dan una botella de alcohol, sino te dan una porción de alcohol. En este caso, las porciones que te dan son mucho más pequeñas, tanto para esto como para municiones. En el sitio que te dan tres balas, a lo mejor te dan una o no te dan ninguna. Entonces, yo le he subido la dificultad al crafteo de objetos, pero el resto lo he dejado más o menos igual, para tener muy poquitos recursos y tener que ir siempre un poquito con el agua al cuello. Esto el juego te deja variarlo, te deja poner los enemigos, pues por ejemplo, mucho más difíciles, pero el crafteo de objetos que te den un montón de objetos. Puedes variar un montón de cosas de esto. Es una dificultad personalizada, ¿no? Lo que vemos en el Rise of the Tomb Raider, por ejemplo. Sí. Y luego el tema de la inteligencia artificial, hay una cosa que es un mal endémico que ya pasaba en The Last of Us 1, aunque en este caso sucede menos, pero también sucede. Cuando tú llevas un acompañante, llevas una persona que te va acompañando, en este caso, The Last of Us primero era Joel y Ellie era el acompañante. Ellie se paseaba entre los caminantes, bueno, los infectados, se paseaba entre ellos y no pasaba nada porque no la veían. Era como un ser inanimado. El azúcar. Claro, en este caso también pasa. Se nota mucho menos y lo han cuidado bastante más, pero claro, es un juego que tiene, pues eso, como decíamos antes, mundos semiabiertos, muy grandes, y hay veces que nuestro compañero pues no se puede poner en otro sitio, entonces o te estorba a ti, tú lo intentas mover, a él no le ven. Entonces esto es una cosa que a veces te puede romper un poco la dinámica del juego. Cierto es que no ocurre, ni mucho menos como ocurría en el primero, y que son casos puntuales, pero yo lo he visto y es una cosa que le quita un poquito de realismo. El juego tiene 5 niveles de dificultad, al margen de que queráis modificar o no, que es el muy fácil, fácil, moderado, difícil y superviviente. Yo me lo he basado en difícil, que es el cuarto nivel de dificultad. Personalmente no me ha parecido muy complicado, de hecho no me he encontrado con ninguna situación de decir mierda. Sí que es verdad que los recursos, pues es decir, tenemos esa parte como en el 1 de crafteo, que podemos crear botiquines, podemos crear munición, podemos crear objetos, que necesitaremos esos objetos que están repartidos por el escenario, esos elementos de crafteo. Son complicados de encontrar en difícil, digo, tampoco era una locura, porque llega un momento de encontrarme yo con todos los objetos a tope y decir, es que ya no me hace falta. Cierto es que yo, que me encanta a mí el tema del sigilo, he ido el 70% del juego me lo he pasado sin atacando cuerpo a cuerpo, o sea, en modo sigilo. Porque digo, también tenemos armas, tenemos pistola, tenemos revólver, tenemos escopetas, arco, tenemos fusil de francotirador, o sea, tenemos un arsenal bastante interesante. Yo recomiendo a todo el mundo que juegue en difícil, porque no es que sea hiper mega complicado, y yo creo que supone un reto bastante interesante. Superviviente ya es diferente, porque yo creo que ahí sí que necesitas conocer un poco el juego, porque no sé, en el 1 pasaba que el modo superviviente ya te quitaban el modo escucha, lo que le das al R1 y entonces puedes ver más o menos las siluetas de los enemigos. No sé si aquí también pasa, pero yo creo que empezar en superviviente puede ser un poco bestia. Pero en difícil yo creo que es un buen reto para todo el mundo, asequible, no es muy complicado y puede... Y sí que sufres un poco, pero es bastante, bastante interesante el forma de juego. También hay que decir que la IA de los enemigos, salvo algunos momentos muy concretos, me ha parecido bastante guay, bastante interesante. Me recuerda un poquito a Halo, es decir, cuando a veces que reinicias la partida o el checkpoint y ves que el enemigo no hace la misma rutina, no va por el mismo sitio, busca otros estilos. Por lo tanto, está guay el encontrarte un desafío, un reto así, ¿sabes? Que no que sepas que no es un tiro al pato, decir, sé qué va a pasar por aquí. No, toman rutas diferentes, toman decisiones diferentes, por lo tanto puedes encontrarte con retos bastante desafiantes. Bueno, pues a nivel gráfico, tengo que decir que la primera sensación del juego no fue demasiado buena. No fue mala, pero no fue demasiado buena. Es algo que dije, bueno, ya lo he visto. O sea, esto ya lo he visto en PS4. Yo tengo la Pro, ¿vale? He probado en la Pro y en la normal. También tengo una normal, es decir, es lo que tiene. Entonces, al probarlo en la PS4 Pro, las primeras 2, 3, 4 horas de juego, sinceramente, era algo que ya había visto. O sea, no me sorprendió. A medida que el juego va avanzando, te vas dando cuenta de que es muchísimo mejor, muchísimo más vasto a nivel gráfico y a nivel de escenarios que The Last of Us 1, pero vas notando que el juego va mejorando bastante, pero bastante, bastante. De hecho, la segunda mitad del juego, los escenarios en los que está lloviendo, porque se pasa, digamos, el 60-70% del juego lloviendo, las zonas en las que llueve, las zonas en las que, por ejemplo, hay marejada, que tienes que tirarte al agua, puedes ver que el juego tiene un nivel gráfico superior. Es de lo mejor que yo he visto en PS4 Pro. Y bueno, es parecido a lo que pasó con The Last of Us 1 en PS3, que salió al final de la generación y pues era lo mejor de la consola. En este caso no te puedo decir que sea a nivel de gráficos lo mejor que he visto en PS4 Pro. Seguramente saldrá algo del estilo, hay cosas parecidas, pero a nivel de texturas es muy bueno, los acabados de los escenarios son tremendos, la vegetación, el follaje que tienen, y le doy mucha importancia a las expresiones faciales. Eso sí que me parece que son las mejores que yo haya visto nunca en un videojuego. Realmente las caras de los personajes, sobre todo de los principales, los secundarios también, pero menos, pero los personajes principales, es alucinante verles cómo mueven los ojos, la cara, la boca, directamente con la expresión facial. Es que están hablando, o sea, están interpretando. Eso es algo que sí que no he visto nunca en ningún juego. Lo más parecido que había visto en su día fue, creo que fue 2014 o 2015, con... no me acuerdo cómo se llama el juego este de... que están en la nieve, que es una... la pelijuego... Until Dawn en su día me pareció un juego que a nivel de expresiones faciales era la leche. Bueno, esto se mea encima de eso y lo lleva a otro nivel. A nivel gráfico creo que es casi impecable. Hombre, yo desde fuera, sin haberlo jugado, pero viendo las cosas, lo que me sorprende este juego, además de todo esto que has dicho, son las animaciones en general. O sea, tiene una variedad y una suavidad que me parece impresionante. O sea, sé que luzca increíble. No, es espectacular. Y ya no solo hablan de gráficos, sino otro apartado también a destacar, sin duda, es el sonido. Es decir, la banda sonora es acojonante. Son temas muchos acústicos. Ellie es una loca de la guitarra y se va a poner a tocar la guitarra de tanto en tanto. Vamos a tener que tocar la guitarra, pero no solo eso. Es decir, el ambiente, la música ambiente, la música a veces que acompaña las secuencias. Es un juego duro, triste, crudo. Y creo que la BSO acompaña, pero vamos, acojonantemente durante todo el juego. Es muy buena, muy, muy buena. Y, por ejemplo, uno de los puntos que me ha interesado, bueno, me ha encantado, ya no son los famosos chascadores, el sonido y tal, que te tienes que guiar un poquito por eso, porque si están cerca, están lejos, es que tú te puedes enfrentar con lo que antes eran los luciérnagas, que ahora se hacen llamar lobos, ¿vale? Que son un grupo de personas, ¿vale? Y luego están los serafitas o skars, que es otro grupo, otra tribu, ¿vale? Que es lo que ha dicho antes Charlie. Y estas personas en concreto son más espirituales, más tal, y se guían por silbidos, que eso es muy, muy chulo. O sea, ellos no vas a ver nunca cómo hablan. Entonces, de todas maneras, eso ya lo vimos en The Walking Dead. Ahí sí que, hostias, han cogido eso y se han apropiado. Ni he jugado ni lo he visto, yo hablo directamente no de esto. No he jugado, ¿no? De la serie. Bueno, pero yo no conozco Walking Dead, pues hablo directamente de este juego, que a mí personalmente me ha gustado mucho la implementación de ir viendo cómo se van avisando solo con esos silbidos. que son los que te van guiando un poquito de cerca, si están cerca o están lejos, o ellos mismos van avisándose del peligro con los silbidos. Cosa me parece un puntazo, al margen de Walking Dead, lo que han hecho aquí en Last of Us. Pequeño not off topic, saben de dónde viene el tema de los silbidos, ¿verdad? Hay un pueblo en España en el que un lenguaje, uno de los lenguajes oficiales, y el único lugar en el mundo en el que se practica, es el silbido, el silbo gomero, que es gente que en la montaña y el campo se comunica así, y a través de silbidos se llaman para comer, para preguntar cómo están, para lo que sea. Hostia. Y eso es algo de... Sí, sí, sí. Tampoco sabía. Sí, sí. Bien local de donde han estado Last of Us y The Walking Dead, la idea de la comunicación por silbido. Pues ya digo que aquí en Last of Us está muy, muy, muy bien implementado, sinceramente. Quiero hacer también un inciso con respecto al sonido. Igual vamos a... No voy a hablar de doblaje porque, bueno, el doblaje pues sigue siendo un doblaje de calidad ultra. Claudio Serrano entre ellos, y eso que es un secundario. Sí. Bueno, en fin, el doblaje es impecable. Pero adolece este juego de lo que le pasaba al primero. Yo no sé qué leches hicieron, que hubo muchas quejas con el tema del sonido, porque había voces que de vez en cuando se escuchaban muy flojas. Y en este juego pasa lo mismo. O sea, hay momentos en los que el sonido del agua, de la lluvia cayendo, se come las voces del personaje que tienes al lado y lo tienes a un centímetro. Es algo que no he llegado a entender. Lo he jugado tanto en televisión, como en un Dolby, como con cascos. Y en los tres casos, en la misma escena, pasa lo mismo. Como si la pista de dedos hubiera grabado muy baja. Y es algo que yo no llego a entender cómo se puede dar esto, porque en el primer de las sofás es que pasaba lo mismo. Tienes razón, a mí me ha pasado una escena, concretamente están en un camión, en una camioneta, y el ruido de la camioneta, el motor de la camioneta, se lo come por completo. Tuve que poner los subtítulos, la única vez que puse los subtítulos, porque no entendía una mierda. Sí, sí, es verdad. A mí me ha pasado varias veces, y es una cosa que en el de Last of Us 1 pasaba de manera muy, pues muy acusada. En este no tanto, pero joder, es que no lo llego a entender el por qué. No entiendo por qué los sonidos SFX se comen los diálogos. Bueno, señores, queda una pregunta que me imagino la respuesta, que es si recomiendan jugar este juego al precio completo, jugarla o esperarse, no solo por materia de ansia, sino de parche acabado y demás. Y tengo una segunda pregunta que es un poco más interesante, que es ¿recomiendan a alguien que no tiene la PlayStation 4 a esta altura de generación salir a comprarla cuando salga una oferta exclusivamente para jugar este juego? Vale, empiezo yo por la última, ¿vale? Sí. Lo recomiendo. Y la anterior también, sí, sí, sí. A ver, el juego en sí vale 70 pavos. Es un juego que ya hemos dicho, dura, es largo, es considerablemente largo. A mí he tardado unas 32, 33 horas en pasármelo. Y lo habré hecho contando los coleccionables y todo esto, a un 77, 78%. Y la verdad es que lo he disfrutado, vamos, como un cochino en una charca. Lo recomiendo sin duda. Fallos, yo solo he encontrado un bug, que un momento que estaba nadando y se me ha metido por debajo de las texturas y tengo que reiniciar, solo ha sido eso, pero bueno, no por tema de dices parchear y tal, no creo que haga falta mucho parche, el juego ha salido bastante, bastante fino. Y en segunda respuesta, sí, es decir, si encuentro una oferta, ya no solo por Last of Us, o sea, sí que puedes jugar Last of Us 1 y Last of Us 2, vas a flipar, y si aparte pues tienes todas las joyitas que tiene Play 4, pues más, pero si quieres jugar estos dos juegos, hombre, son muy interesantes por todo lo que hemos comentado, sin duda. Para mí es uno de los obligatorios del catálogo, y es un juego que pagues lo que pagues por él, lo vas a amortizar, o sea, con la cantidad de horas que tiene y lo bueno que es el juego realmente, es que está amortizado. Pues antes de pasar a las conclusiones, y que bueno, más o menos ya lo hemos dicho, hemos de comentar, ya zanjando el último tema de la polémica, porque recordemos que ya la polémica ya no solo era por la orientación sexual de Ellie, ya no solo era por la historia, sino que ha pasado que, bueno, ya digo, la gente a veces, y lo siento, pero es que es así, creo que tiene las normas justas para no cagarse encima, y es que ha habido una campaña de acoso y derribo, y amenazas de muerte incluso, a la actriz que dobla, que presta su voz, que dobla a uno de los personajes de Last of Us 2. Tampoco vamos a decir nada más porque conllevaría spoilers, pero estamos hablando de una actriz que, por lo que hace el personaje en el videojuego, la gente ha empezado a decir de todo, pero tengo aquí unas pequeñas perlitas, como por ejemplo uno que dice: solo quiero decirte que tendrías que morirte, zorra, lo has jodido todo, te voy a matar por lo que has hecho en Last of Us 2. No al personaje, gente. No, a ella. No al guionista, no al director. No, correcto. A la actriz que pone la voz, que le dicen: toma, tienes que leer esto e interpretar. Espero que tus padres mueran por un cáncer por pasar esto. O sea, estáis gilipollas. Es que no tenéis otro nombre. Es que tenéis que ir directamente al puto loquero. ¿Qué cojones estáis haciendo? ¿Qué loquero? Ellos son los que tendrían que morir. ¿De verdad? ¿De verdad? No, como dice mi madre, no, esto es mentira. ¿No sabéis diferenciar un juego de la realidad? ¿Y vais sueltas por la calle? Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Sí, esto es algo que increíblemente pasa en un montón de ámbitos, pero precisamente en todo lo que es la industria del videojuego. Pero sobre todo pasa en Twitter. No, pero prefiero el tema del acoso. Vamos a ver, se remonta a la puta Edad Media y al inicio del teatro, donde había por ahí nobles que se subían al escenario y asesinaban al asesino de una obra que estaba actuando, digamos. Pero una cosa es la mentalidad de hace 500, 600 años atrás, y otra cosa es la puta industria más reciente del mundo. Quiero decir, nos damos muchas veces aire de superioridad con algunas cosas, y para otras cosas somos lo más retrasado que existe como colectivo. Sí, por eso digo que hay veces que asusta de lo realmente inútil que es, son ciertas personas, no todas, evidentemente, porque de hecho también esta actriz de doblaje ha tenido muchísimos mensajes de apoyo, o sea, alabándole el buen trabajo que ha hecho, lo que cómo ha llevado el personaje, cómo lo ha desarrollado muy bien, o sea, ya no solo ella, sino todo en general. Pero sí, o sea, ver da miedo cómo esta mezcla de realidades, y puede llegar incluso, que esos son mensajes, pero es que puede haber alguna puta persona que esté loca y vaya por ella. Es que da miedo a veces esto. Entonces es bueno decir: bueno, tío, tranquilicémonos, que es un videojuego. Hombre, es lamentable a la par que punible. O sea, esto realmente deberían pasárselo a las autoridades y a esta gente meterle causa judicial, está claro, porque son amenazas de muerte. Correcto, amenazas de muerte. Una persona que es la actriz de doblaje de un personaje de un videojuego. Sí, o sea, a toda esta gente decirle que se lo hagan mirar muy seriamente, porque lo primero es no hay ningún motivo porque te hayan jodido una saga para una amenaza así, y obviamente es punible hacer una amenaza de este tipo porque es muy fuerte. Y lo segundo es, si sois tan sumamente retrasados para quejaros de algo así, porque luego esta gente por cosas más importantes seguro que no se quejan, no voy a entrar aquí en temas políticos, pero por reivindicar mejor sanidad, mejor sistema, estas cosas, seguro que esta gente no se queja. Y luego decirles: oye, sois tan subnormales que os quejáis al actor de doblaje y no os quejáis al director, al guionista, que sería quien tendríais que quejaros, que estáis en vuestro derecho de quejaros. Una cosa es quejarse y la otra es amenazar. Entonces, mirad, ir a haceroslo mirar, haceros un test, lo que sea, pedir el carnet de discapacidad, que presentando estos tweets seguro que os lo dan, algo que sacaréis. Sí, es decir, mira, bajaos de la vida y a tomar por culo. Bueno, en conclusión, hemos de decir que el juego está a un precio de 70 euros en PlayStation 4, es totalmente exclusivo de PlayStation 4, no tiene multijugador, es una historia para un single player. Personalmente, a mí me ha encantado. Lo que decimos, subjetivamente, puede que no te guste, puede que sí, eso totalmente es a criterio de cada uno. A mí me parece una historia muy bien desarrollada, muy profunda, muy madura, muy cruda, que ha dado acierto. Hay cositas, quizá hay algún agujerito de guión, algún fallito que dices: hostia, esto no me acaba de... Pero bueno, en general, yo creo que es un juego muy disfrutable, que tienes que prepararte mentalmente porque no es un viaje de rosas, pero yo he acabado el juego diciendo: wow, o sea... ha merecido la pena, sinceramente. Y a mí, ya os digo que ni Sony me ha pagado, que también se ha dicho que las notas han dado maletines y tal. Sí, Sony. Me parece un juego totalmente bueno, muy disfrutable, duro, y que habrá momentos que te asustará. Habrá momentos que te asustará de verdad, porque hay momentos que decir: hostias, que estoy acojonado de pasa de la acción al pánico, al terror más, absoluto. Tiene mucha más tensión que el 1, ¿eh? Sí. Sí, no, por lo que veo tiene componentes de survival, ¿no? Sí, survival. A lo Resident o Dead Space. Sí, o incluso Silent Hill, hay momentos de terror psicológico, es decir, me cago en todo su puta calavera y digo que estoy jugando ahora mismo un juego de acción, un juego de miedo. Entonces mezcla muy bien los géneros y personalmente yo lo he disfrutado mucho. Charlie, tus conclusiones rápidamente. No, ¿puedes añadirme una valoración rápida ¿Qué tan cerca habéis visto vuestras PlayStation de explotar o de salir volando? Te explico. A ver, quiero una cosa que quería haber comentado que al final se me ha pasado, pero bueno, lo digo rápido. La Play 4 Pro suena muchísimo por el problema que tiene de refrigeración, pero bueno, tiene solución bastante fácil. Le quitas la tapa de arriba, que no es muy difícil. Queda muy fea, pero según le quitas la tapa de arriba, no suena absolutamente nada. Y es porque se refrigera, o sea, está la circulación del aire a tope, con lo cual no suena nada. La Play 4 normal. De hecho, esa no me sonaba directamente, prácticamente nada, porque sí que es verdad que el juego está más capado. O sea, tiene menos filtros, tiene menos resolución. No sé si digamos, le ha pasado alguna vez, pero sí que yo he notado alguna pequeña caída de frames. Pero la verdad que el juego es disfrutable tanto en la Pro como en la normal. Y para mí el juego es pues más o menos lo que dice el señor Amuniki. Es un juego que mezcla muy bien todos los géneros, es divertido, es largo. Eso es una parte buena o parte mala, depende para quién. Para mí es una parte muy buena porque es un juego que te hace poder disfrutarlo en el tiempo y no tener que pasártelo en dos días cagando leches. No. Y la verdad que es un juego que muy poquitos pero se lo pueden encontrar. Porque tiene una semana de vacaciones que me he ido fuera y no he podido jugar. O sea, yo he tardado en pasármelo semana y media jugando todos los días, para entendernos. O sea, que más o menos. Y ya digo, yo he jugado en PS4, en mi PS4 que me la compré, no casi, pero me la compré al poco de salir. Y al principio sí que cuando enchufas el juego, los 5 o 10 primeros minutos, sí que le pega caña al ventilador, pero luego ya... velocidad moderada y caídas de frames muy poquitas, algún momento en concreto, pero muy disfrutable. Y no lo juego en 4K, ¿vale? Pero yo lo he jugado, o sea, con la resolución de PlayStation 4 normal, sin duda que se juega de lujo. Pues listo, pues con esto damos carpetazo a The Last of Us 2, juego, polémica, todo. Yo creo que esperamos que os haya quedado claro. Cualquier comentario, pues nos lo decís por Telegram, por Twitter, por donde queráis. Si tenéis alguna duda aquí, estos dos campeones que le han dado tanto al juego os la responderán. Y yo le digo. Os enviaremos a la mierda, lo que haga falta, ¿eh? Aquí no. Claro, depende. Si tenéis a deciros, ay, es que me estáis diciendo que soy subnormal por quejarme de, pues te diremos que eres más subnormal aún. Ay, me gusta, Ruedi. Exacto. Y dicho esto, yo te devuelvo los mandos a Muniki para que continúes con el programa. Merci, Ruedi. Sí, es verdad que nos ha quedado un análisis un poco largo, pero bueno, con las polémicas, con todo lo que ha pasado, creíamos que era de recibo comentarlo todo, porque bueno, es que no creo que haya dejado indiferente a nadie, sobre todo con todo el follonaco que se ha montado. Vamos a saltarnos el pupurrí porque tenemos varias noticias que hay que comentar con un poquito más de profundidad. Y vamos a empezar con el tema de Cyberpunk. Y es que, vamos, de Cyberpunk se va retrasando y ahora creo que se va, o sea, en principio era para septiembre y ahora creo que se ha pasado para noviembre, ¿no, chicos? Recordadme. Tercero o cuarto retraso, sí. Era correcto. Para septiembre y se va a noviembre. Se va a noviembre. Y lo peor de todo, no podrás correr por las paredes. Sí, están quitando cosas a nivel jugable y cuando un juego se retrasa tanto, bueno, será para dejarlo fino, pero hostia, me está empezando a dar miedo que se retrase tanto y que estén quitando cosas jugables del título, ¿eh? Tenemos el aval de CD Projekt, sabemos que es una empresa que se toma muy en serio los títulos. Esperemos, y quizá habla más el hype que mi objetividad, pero esperemos que sea eso, para pulir y que sea un juego guay y que lo de las paredes sea algo secundario, pero sí que es verdad que hay cierta parte de mí que dice, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, yo espero que las paredes sea para que el juego no esté roto, pero a lo mejor encontraron que corriendo por las paredes pues eras capaz de saltarte muchas cosas que no deberías, y es la típica habilidad pues que te quitan porque se dieron cuenta que tenían que rehacer el juego en mil partes porque habían encontrado mil fallos de que la gente se colaba por muchos sitios que no debían. Espero que sea eso, porque yo por lo menos era una habilidad que había visto y dije, guau, yo quiero hacer eso, y sin eso dices, Pero, por ejemplo, cosa que me da mucho miedo también por lo que estás diciendo, es que Titanfall 2 ya hacía eso, bueno, y el 1. Sí, pero a lo mejor si estaba previsto para algo así, lo que dice Ruedi, a lo mejor han visto que está demasiado roto. Claro, Titanfall es un juego muy lineal, esto es un juego muy abierto, entonces corriendo por las paredes puede ser que lo rompas completamente. O a lo mejor se le empezaron a morir los empleados a la gente de CD Projekt Red. Recordemos que la mayoría está con un crán brutal hace, no sé, año y medio, que prácticamente no pueden ver ni a la familia porque están en el puto juego. Cada vez que se acerca la fecha de salida y empieza a haber ilusión en sus vidas, le dicen, ni una mierda, lo retrasamos de nuevo. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo está el equipo que hacía lo de correr por las paredes? Se murieron todos. Bueno, sacamos pasamos otra cosa. A lo mejor lo han ido retrasando porque sí, la gente está cayendo y no pueden mantener la velocidad de producción que querían. Espero que no sea eso. no nos jodamos tampoco, no vayamos al mal tiempo. Esperemos que sea algo más técnico que no visceral, no jodamos. ¿Pero eso os quita las ganas de pillarlo de salida? O porque si Charlie está dando un poquito de mala espina, ¿vosotros no nos da mala espina o seguís teniendo fe en CD Projekt? Yo solo digo, y Charlie lo sabe, yo me tengo que actualizar el PC y yo lo dije, mi PC actualizado va a ser para Cyberpunk. En mi caso particular es el colmo y hipocresía, porque considero que el crunch es una política como empresa, como compañía detestable, que no se debería pasar ningún desarrollo de nada por esa etapa y menos prolongarla por meses y meses como ha hecho CD Projekt Red. Me gustaría hacer un super boicot y ser una persona idealista, pero al final soy una puta del hype y lo tengo ya precomprado para Steam. Y me voy a tomar por culo, o sea, soy el único que no se lo va a pillar de salida. Yo tengo el vale de 10 euros de Epic, el que nos dieron por el GTA V. Solidaridad obrera, tío, vamos a poner símbolo comunista en el podcast para el próximo, para la puta. No, a ver, es lo que decimos, es un juego que tiene mucho hype y así como dije que me pillaría Death Stranding de salida, y mira, me salió bien la jugada, sé que es tentar mucho a la suerte, pero yo creo que también es que me voy a pillar un PC solo para el Cyberpunk, es que esto va a ser... Va a ser épica tu cagada, como salga mal me da no, a ver, claro, como que no va a ser el juego más... Cyberpunk es el último videojuego que va a salir, señores, ya cerramos el chiringuito y joder, podré utilizar el PC para otras cosas. Tengo aquí la ventana al lado. El último juego que saldrá nunca de la historia será Star Citizen. Eso sí. No, no, va a ser Half-Life 3. Hostia, me cago en tu muerto. Hostia, el ruido. Hijo de puta. Y duele más porque tiene razón. Sí. Qué cabrón, puto Gabe Newell. Bueno, continuamos. Pokémon, ¿qué pasa con Pokémon? A ver, Rudy, cuéntanos, explícanos un poquito qué cojones ha pasado con Pokémon, que te está la comunidad tan cabreada que dices, es que se cabrea por todo, tío. Bueno, aquí han tenido un poquito más de motivo para cabrearse, porque Game Freak hizo un par de anuncios de Pokémon y hicieron dos Pokémon Direct. En el primero explicaron pues novedades de qué iban a hacer, sobre todo con las expansiones. También presentaron un par de juegos chorra móvil para Pokémon. Expansiones que, por cierto, parece que son una castaña. De hecho, nuestro compañero Sirlan, que le tenemos en el grupo, que le da mucho, ya nos ha dicho que es un timo. O sea, si tenéis la duda, no os las pilléis. Básicamente son una pequeña zona silvestre extra y poca cosa más. O sea, que están muy caras para lo que son. Y entonces, junto a esto, y que ya había habido polémica, ¿no?, de que no están todos los Pokémon y que estas expansiones al final son una forma de meterte más Pokémon y poca cosa más, se presentó, tras este primer direct, en otro direct, a bombo y platillo, y dijeron que iba a ser un direct para un juego nuevo. Claro, todo el mundo estaba especulando que podía ser, es muy pronto para que saquen un nuevo Pokémon, pero se especula, por ejemplo, muy fuerte, pues igual que hicieron un remaster, remake, dile como quieras, de los originales, pues ahora con el Plata y Oro. Y en vez de eso, han mostrado un MOBA, un juego en colaboración con Tencent, y la verdad es que la forma de anunciarlo no fue muy bonita. Se han aliado con Tencent, que tienen varios equipos, sobre todo los de Riot Games, y son una compañía súper potente. Quien no la conozca, es la compañía de videojuegos más grande del mundo, de largo, es una compañía china. El eje del mal, por llamarlo de otra forma, como lo mencionábamos en este programa. Sus tentáculos llegan a todas partes. O sea, si miráis la participación que tiene participación en 20.000 empresas, las más conocidas, tienen participación. Y se han aliado para hacer un MOBA que bueno, pues qué decir del género. Es un género hecho con Pokémon. Y bueno, pues hay varios Pokémon, normalmente son los más icónicos. Es un juego que se va a poder jugar tanto en Switch como en móvil. Va a tener crossplay entre Switch y móvil. Es obviamente un free-to-play, con lo cual habrá que ver las mecánicas que han tenido. Pero bueno, parece que no ha gustado, porque realmente parece un MOBA más con skins de Pokémon. Desde fuera, sin yo ser un experto en MOBAs, pero realmente da la sensación de que es aprovechar la franquicia Pokémon y que es explotar la franquicia Pokémon, dársela a Tencent para que hagan algo intentar sacarla. ¿Qué dices? Ahora hoy, han punchado y han traído en sangre. ¿Explotar la franquicia? Joder. Pero ya es llegar a un límite que ya mucha gente le ha dolido. Entonces, la forma de presentarlo, el tipo de juego que es y sobre todo que Pokémon Espada y Escudo, quitando la parte competitiva, el resto a mucha gente no le está gustando, pues ha hecho la polémica. Y el video presentación tiene más no me gusta que me gusta. O sea, hay mucha gente que no está nada de acuerdo con esto y sobre todo cómo lo han presentado. Por ejemplo, tiene cosas que para mí, que tienen poco sentido, porque es un MOBA, pero es que, por ejemplo, no influyen las clases. O sea, si, por decir algo, si un Blastoise le dispara a un Charizard, lo que importa es el nivel y la habilidad, típico de un MOBA, ¿no? De si es de zona, si eres tanque, si eres de ataque, si eres de velocidad. Pero no importa el tipo agua contra el tipo fuego, el tipo eléctrico contra el tipo agua, que eso es básico de Pokémon. Pues no, eso no está puesto. Entonces dices, creo que se podría haber hecho mejor. Es que es muy, muy descarado que es un MOBA con skins de Pokémon. Madre mía, solo he entendido Chorizar y Salchichonar. Rodri, tú que entiendes bastante y que has jugado mucho a Pokémon, ¿tú le ves al final alguna luz a este oscuro túnel o crees que va a ser eso, una explotación sin ton ni son? No, Game Freak lleva mucho tiempo explotando Pokémon y con motivo, es decir, es la compañía que por merchandising genera más dinero, sí, genera más que cualquier otra cosa. Entonces le están expandiendo Pokémon hasta donde pueden, límites insospechados, e intentando hacer un poco como Nintendo con sus franquicias más importantes, pues expandirlo en los máximos géneros posibles. Ya se presentó un nuevo Pokémon Snap, han presentado uno de puzzles, Pokémon Café creo que se llama, para móviles. O sea, lo están expandiendo al máximo. Entonces el riesgo es que lo hagan a costa de la calidad, porque los títulos de la franquicia principal, pues para muchos fans como yo, están empezando ahí una dirección muy errática que no acaba de cuadrar mucho. Entonces pues preocupa un poco la dirección que esté tomando esto, que al final se vuelva muy main, por decirlo de una forma, se descuida el jugador más hardcore clásico que le gusta la historia principal. Que es un poquito lo que vimos en Pokémon Espada Escudo, que lo que hablamos de esa casualización del juego, y que el jugador fuerte pues le faltaba algo en ese Pokémon. Que ya no es fuerte, es jugador normal, vamos. Imagínate, más aún. Que te tratan como si tuvieras 5 años. Que está bien que juegues para pop niños, pero es que es un juego para niños retrasados. No, es que es así. Sí. Yo tengo una pequeña predicción de lo que creo. A ver, si le pego todo, me deben una comida. Un asadito. Un asadito, por supuesto. Esta es la predicción. Va a salir el juego con mucha publicidad en Twitch. Toda la gente, de los fanáticos de LOL, los streamers de... que acostumbran a jugar los juegos de Riot, se van a meter los niños inocentes a tratar de jugar con sus Pokémon. A los niños les van a pegar una violada de arriba abajo a los profesionales, les van a romper el culo por todo el mapa, no van a tener ninguna posibilidad de hacer una puta kill, porque es un estilo juego sumamente complejo que lleva muchísimas horas, cientos y cientos de horas, aprender a jugarlo, ni hablar de dominarlo y demás. Entonces, en equipo. Claro, sí. Entonces, los que están acostumbrados y los profesionales de eso lo van a jugar, van a reventar niños, se van a aburrir, lo van a dejar después de un par de meses. Los niños van a quedar espantados por cómo les revientan cada vez que entran, no van a entrar más y el juego va a caer al olvido en nada. Al año nadie va a estar hablando del juego. ¿Creéis que se puede dar un caso como el que pasó con Animal Crossing? Que hubo en Twitch ese boom de Animal Crossing. Yo creo que incluso, a ver, Animal Crossing es un poco lo que pasó con Kingdom Hearts 3 en su momento, y qué pasa con Sekiro, y qué suele pasar. Son juegos que no están hechos para todo el mundo, que tienen un público específico y una historia atrás, y que por algún motivo tienen una muerte de éxito, porque tienen una popularidad repentina, y si lo compra muchísima gente en forma masiva, que a lo mejor no sabe ni de qué va el juego ni nada. Este juego... Eso le pasó a la gente con Bloodborne, ¿eh? Claro. Sí. Y este juego, al ser un juego como servicio, más aún porque el juego vive de seguir en el tiempo y de no acabar nunca. De última, Animal Crossing tiene también la experiencia en la que le puedes usar individualmente y a su puta bola, pero porque es un juego que paga 60-70 euros de salida. Este juego como juego de servicio no lo veo. Lo veo muriendo mucho peor que cualquiera de los otros casos. Bueno, también quizás Animal Crossing, el tema de la cuarentena le afectó positivamente, ¿sabes? A la venta de los juegos. Sí, mucho seguramente. Sí, también. Aquí la clave está en no tanto que si consiguen que la gente, fans más de Pokémon normales, jueguen este juego, que yo creo que no, claramente. La clave está en si son realmente capaces de atraer a la gente que juega MOBAs hacia Pokémon. Y creo que la idea de Game Freak con este juego precisamente es atraer a la gente que juega MOBAs. Para esta gente, Tencent es una marca muy importante y, digamos, como un sello de calidad. Y ver si consiguen llevar a esa gente al mundo Pokémon y que de ahí ya consuman otros productos de Pokémon. Si consiguen eso, el juego será un éxito, pero estoy seguro que, muy seguro, que la gente, el público actual de Pokémon, no se va a mover a este juego, o muy poca lo va a hacer. Sí, que hay otra lista que por ahí me extiendo un poco más hablando de modo, porque no soy experto, pero tengo algo de idea. el juego para que sea accesible por Pokémon, por todo el público nuevo que quiere atrapar, va a ser muy casualizado. Yo imagino que va a tener muchas cosas para simplificarlo. Entonces a la gente MOBA no le va a interesar. Digamos, los que ya están a cierto nivel de dificultad, incluso diría yo que es más probable que vayan a un juego con mayor nivel de dificultad que a uno con menor. Doy el caso de Blizzard, que en su momento sacó Heroes of the Storm, que es un MOBA bastante divertido, con buenas ideas y demás, pero más casual que el LoL. Y el MOBA fue un fracaso al poco tiempo, y la cantidad de jugadores poca, además a pesar de que tiene personajes bien hechos y mapas trabajados y tal, pero porque el jugador del LoL es más probable que se quiera medir con un juego más complejo como Dota, a que quiera bajar a algo que le resulte más sencillo o más casual como el juego de Blizzard. Entonces yo creo que va a llamar a todos los jugadores de MOBA a darle un tiento, sobre todo porque muchos streaming de MOBA seguro van a hacer streaming de juego, pero en cuantito vean que es algo muy casual y con poca chispa, es algo que se va a terminar abandonando. Y tan casual que solo está para Switch y móvil, o sea que no tiene soporte de teclado y ratón. Y recordemos también que la comunidad, hay mucho, pero en especial la comunidad de los MOBA, sobre todo por ejemplo el LOL, es de lo más tóxico que te puedes encontrar, y se ha visto. Entonces también habrá que ver cómo afecta eso a la comunidad de jugadores de Pokémon, que se puede ir montar unos pifostios de la hostia. Bueno, es que es una comunidad tan grande que es normal que haya mierda, que eso tienes que ver con la de PlayStation y las tofas también, las gilipollas que han salido. Sí, claro, correcto, pero creo que y luego, pero en particular, no sé por qué cojones pasa con los MOBA, que ha pasado con LOL, ha pasado con Dota, ha pasado con muchos MOBA. Que pasa porque son juegos en los que dependes tanto de tu compañero, o sea, es imposible que ganes tú la partida solo. Entonces depende tanto de tu compañero que la gente a la mínima, que tienen a alguien que no está, se despista, que no juega, no tiene una buena partida. Yo no digo que sea malo, quiero decir que por lo que sea no está haciendo bien su rol, a la mínima ya cargan contra ellos porque eres un manco, eres un idiota, pero porque dependes de que tengas un tanque, un curador, porque si no, no haces nada. Entonces yo creo que cuando implica tanta coordinación, la gente aún salta más a criticar al otro porque te afecta mucho más. Claro, sí. Y más con estos sistemas es totalmente así. Que lo mismo que pasa en el CSGO y en todos estos juegos estratégicos por equipo. La gente se lo toma más en serio, se lo toma más como una competencia que como un relax, y termina siendo una comunidad mucho más tóxica que a lo mejor lo que tiene, no sé, Call of Duty. En Call of Duty voy a escuchar a un niño de 12 años contándome cómo anoche durmió con mi madre y nada más. Es lo más. Acá es una cuestión de partidas de nivel básico, elemental, que no son ranked, que no afectan en nada. Igual la toxicidad es tremenda y el público suele ser una puta mierda en la mayoría de los casos, que paradójicamente, por ejemplo, en Heroes of the Storm de Blizzard no ocurre tanto, es una comunidad mucho más sana. ¿Por qué? Porque tiene mucho menos gente tomándoselo en serio. Claro. Pues nada, antes de cerrar el programa vamos a ir a la última noticia que tenemos, y es que hace unas semanas salió la conferencia esta de Electronic Arts, que bueno, fue bastante mediocre, pero de la cual destacamos un juego en concreto al cual Charlie y yo ya nos lo hemos pillado, putos locos que somos. Un juego que saldrá en octubre y es un juego que es que la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención, nos la vamos a jugar, eso sí, que es el Star Wars Squadrons, en el cual Charlie se la va a jugar en VR. Se va a jugar en VR. Hombre, bueno, yo para octubre a lo mejor ya tengo las VR, no sé qué decirte. Ya tengo el PC. Sí, con un gritón de dólares también, claro. El caso es que se ha visto unas cinemáticas, unas imágenes del juego, el cual pues es un juego de naves, acción pura y dura. Hemos visto que llevas aparte al Imperio, a los rebeldes, y bueno, lo poco que se ha visto pinta muy, muy, muy, muy bien. Mi única pega o mi único deseo es que no sea un juego muy scriptado. ¿Entendéis? Que solo tengas que hacer A, B y ya está, punto, sino que tengas esa libertad para los objetivos o poder moverte bien por el mapa sin depender todo el rato de ir a un punto en concreto y ya está, sino que tengas esa libertad de movimiento, pero veremos lo que pasa. No sé si Charlie piensa como yo. Bueno, a ver, yo es un juego que le tengo muchas ganas, sobre todo por la VR, entonces el resto de lo que tenga me importa básicamente una mierda. O sea, yo poder, te lo digo así, tal cual. O sea, te da igual que sea scriptado, que sea... Me da lo mismo. Yo poderte... Y te explico por qué. Yo poder tener una experiencia estilo Elite Dangerous, ¿vale? Estilo, porque vas a ir montado en una nave espacial. Que tenga una historia de Star Wars, es que me da lo mismo. O sea, el VR va a hacer que sea bueno, seguro. ¿Qué quieres que te diga, eh? O sea, a ver, sí, te entiendo, pero no sé, al menos que tú tengas esa un pelín de libertad para poder moverte por los escenarios, meterte entre las naves, los asteroides, tal, no sé qué, que no sea todo súper, súper, súper scriptado, pues yo lo agradecería. ¿Qué quieres que te diga? Con que me den una cosa parecida, salvando las distancias a Wing Commander, pero que sea inventado en el mundo de Star Wars, a mí me sobra. Yo os digo una cosa, si resulta un juego que siga la línea de la saga Rogue Squadron, Por ejemplo, yo es que me hago polvo y me acabo comprando las VR de salida. O sea, digo yo, me compro unas VR para jugar a esto ya. O sea, el PC lo tengo, me compro las VR a tomar por culo. Recordemos que hay dos, el de la 64 y el de GameCube. No, hay dos, hay juegazos. Tres. Ah, son dos de GameCube y uno de 64. Ah, vale, en GameCube salieron dos, vale. Los tres, uno, sí, claro, el último acabas destruyendo la última estrella de la muerte, tío. Fue una misión muy piquísima. No, no, y el de la 64 que con el expansion pack, me acuerdo, era acojonante. Pero es que los de GameCube, tío, se veían también acojonantes. O sea, era de lo más puntero que hubo en esa generación gráficamente. Era impresionante esos dos juegos. Sí. Bueno, no, y la variedad y todo. Quiero decir que si ese juego... Porque se ha mostrado un poquito de gameplay. Un trailer gameplay que le llaman, que, bueno, con un poco de truco, pero se ve. Y muestra la diferencia de naves que tienes, la diferencia de misiones, que algunas sí son de infiltración, otras de bombardear, otras de proteger. Por eso me ha recordado más a la saga Rogue Squadron. Y si es así, yo me hago polvísimo, ¿eh? Además, que es Star Wars Squadron, o sea que... Claro, le falta el Rogue ahí por el medio. Pero bueno, yo creo que el Rogue viene por eso, porque también hemos hablado del Imperio, ¿entiendes? Claro. Ahí está la gracia. En Rogue Squadron solo llevabas a los rebeldes. Claro. Entonces yo creo que podemos... Si, podríamos llegar a ver, vale, saco la bola mágica, pero podríamos llegar a comentarlo como la cuarta entrega, ¿vale? A Rudy ya le está temblando las piernas. No, la además, tarjeta de crédito que estoy buscando, qué VR me compro, porque eso, además, el juego es un VR. No, sí, hay que jugar en VR, que además hay un pequeño, creo que es un pequeño componente rolero, porque he visto lo de que tienes lo de láser, no sé si son también como una especie de árbol de habilidades o demás, ¿sabes? Que puedas escoger tus habilidades, cosa que también es de agradecer, no sé, o sea, que no sea tan arcade, o sea, que oye, también es de agradecer, pero vamos, es lo mejorcito que vimos en la conferencia de EA. Dicho esto, un mensaje para nuestro amigo Bimoral. ¿Estás bien? ¿Te han traído el desfibrilador? O sea, ¿estás bien, amigo? Bueno, oye, entre el Fallen Order y este, la verdad es que últimamente Star Wars está, yo creo que están intentando compensar la mierda de las películas con juegazos. Es que, es decir, te lo has dejado entre este, el Fallen Order y la posibilidad de que no sea canon ni vea la mierda la última trilogía. Oye, estamos en la buena de Star Wars. Cuidado que las quieren borrar las tres últimas. Tócate los cojones. Y ojo que algún estudio no coja el testigo de 13-13, que entonces ya nos da todos un síncope aquí, caemos todos rotos. ¿Qué me ha pasado? No. Alexis, ¿algo que decir? No eres fan de Star Wars tú. Sí, pero fue una de las primeras revelaciones gamer que tuve en mi vida, que apestaba jugando videojuegos. Cuando tuve que jugar juegos de combate aéreo, se me dan pésimo, entonces de por sí me levanta cero hype el juego. Espero que salga muy bien, porque sé la calidad que tuvieron en su momento los Rogue Squadron, y conozco gente mucho más fanática del género y demás, que va a estar increíblemente contenta con que esto salga bien, pero a mí me trae sin ningún tipo de ilusión. Nada, el caso está que habrá que invitar a Alexis a mi casa que pruebe las VR, y bueno, a lo mejor ya no sale, entonces bueno, no sé qué, ya veremos. No, en ese caso me pongo el Alex hasta que me muera. Bueno, chicuelos, ahora sí que sí, que yo me tengo que ir. Hasta luego. Bueno, sí, yo creo que ha sido, lo decimos hoy, contenido a saco, a tope. No me quiero ir antes, porque llevo todo el puto rato que he estado jugando a Last of Us, tenía una frase molona para decir, y al final ha pasado todo el puto análisis y no la he dicho, y no me puedo ir si no la digo. Y estaba jugando a Last of Us, y mira que me gustan los juegos de Quantic Dream, pero es viendo todo el cómo está desarrollándose, es como era Last of Us 2, es el juego que siempre ha querido hacer David Cage y no ha sabido hacerlo. O sea, y mira que me... Es verdad, porque sabemos que David Cage, pues, básicamente, sí. Es súper cinematográfico, le encanta, o cinéfilo, como quieras llamarlo, es muy cinema. Pero es que yo creo que Last of Us 2 es la mezcla perfecta de videojuego, jugabilidad y cine. O sea, punto. Entonces, David Cage... Sí, yo te apoyo totalmente tu teoría, Muniki, y está muy bien traída, porque creo que el director cada vez se hace más y más bocazas y le falta muy poco para llegar al nivel de David Cage. Hasta ahora es un bocaza como Kojima, bocaza, pero que entrega. Ya está. Hay que ver si después se convierte en un bocaza como Cage, Molinex y el resto de la pandilla. Bueno, Molinex ya está a otro nivel, ¿eh? Molinex ya son 15 años de soltar la cara más gorda. Molinex, después de hacer sus licuadoras y tal, los microondas buenas. Molino ya lo sé, pero Molinex... No, pero yo creo que el director Neil, no sé cómo se llama, Neil... Neil Tefal. Sí, Neil de Last. Neil de Last. Tefal es el de las sartenes, Tefal. Digo, Tefal. Joder. No, pero yo creo que el director, aunque sea también un poco boca chancla, al menos ha cumplido, ¿sabes? Como que nos ha traído E-Cage, o sea, y lo repito, me gustan los juegos de Quantic Dream y los disfruto, pero tiene ese peca tanto de esa falta de jugabilidad, cosa que no pasa en Last of Us 2 entonces, o Last of Us 1. Sí, ha sido como fregar los platos. Ha sido como, hola, venimos a sacarnos la polla. Es decir, ¿hasta dónde quiere el señor? Aquí tienes el medio kilo. Pues nada, señores, un abrazo muy, muy fuerte a todos. Roditzi, cuídate mucho y nos vemos en una semanita. Hasta luego. Adiós, colega. Adiós, viejo amiguete. Pues me despido. Quiero aprovechar que no lo hacemos nunca porque pues, somos así de especiales, que no, nunca decimos nada de, por ejemplo, la gente que nos escribe por iVoox, que es una de las plataformas principales por la que más gente nos escucha. Y quería enviar un mensaje a Ninja Los Sapiens, que nos escribe muchas veces para darnos ánimos. Así que Espera. ¿Has leído bien? Ninja Los Peines. Es que me encanta. Ninja Los Ace. ¿Cómo ha dicho? ¿Ace? ¿Cómo? Es que he flipado, tío. O sea, tío, a ver, que le agradezco mucho sus mensajes de ánimo, pero el nick es complicado. Solo a nosotros nos ocurriría dar la felicidad, o sea, agradecer a un usuario diciéndole mal su nombre. No, pero solo se nos ocurre. Gracias, a nosotros Molinex. Dejarle dar. La enhorabuena a Redichi, o sea, tócate los cojones. Peor es que vosotros no lo habéis hecho en años, entonces digo, o sea, voy a hacerlo yo. Tío, o sea, pero que tengo que hacerlo todo al 100%, tengo que hacerlo todo, cojones. Podemos estar con esa broma toda la temporada, ¿no? Porque hostia, puta. Es una reminiscencia para quien no sepa ese gran youtuber. Escucha, me pego en el pecho, en el lado izquierdo, que en el derecho no puedo, que tengo la operación, ¿eh? Para las farfas, ¿eh? Es decir, que somos el club de las cicatrices. Ese 1.50 a la hora. Cago en la puta, estoy contigo, joder. Bueno, Charlie. Pues nada, que muchas gracias a este amigo por sus comentarios. Invitarle que se pase por aquí. Y nada, espero que Sir Chal y nuestro compañero Alexis también os recuperéis pronto de vuestras fatídicas pasos, cosas que habéis tenido, vuestra cicatriz tan bonita. Y nada, me despido la semana que viene. Sí, o sea, es que Charlie y pobre Alexis han gastado ya una vida, ¿sabes? Han perdido una vida, pobretes. Y bueno, tú te has hostiado. Y Sir Chal, es que es torpe de nacimiento. Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Bueno, en fin, a ver, vamos a ir por partes porque la despedida va a ser más larga que el programa. Primero, darle las gracias y pedirle perdón a Ninja Los Peines, no Ninja Los Eisners, ¿sabes? Porque eso, en fin, Johan Eisner, ¿sabes? Darle las gracias, sí, porque nos escribe muchas veces. Soy yo que te contesto, por cierto, que lo sepa ya. Venga, me desenmascaro, Ninja Los Peines, soy yo el que te contesta. O sea, que si tienes que poner a parir a alguien, a Ruedich, ya lo sabes. Sí, claro, él te contesta, pero nunca te menciona en el podcast. Ahí. Claro, efectivamente. Yo por lo menos le menciono bien. Y sí, bueno, yo recuperándome ya, bueno, me rompí, para que la gente también lo sepa, me rompí la clavícula en el circuito de la Jarama con una moto. Tampoco me caía. Sí, en el podcast clavícula es el mismo orto, sí. Entonces, no, orto es lo que te pasó a ti en el zoo. Pero, nada, decir que eso, que yo ya estoy de puta madre, o sea que genial. Las taras que tenía de antes se me han quedado, no me las han quitado, o sea que bueno. Pues, se han acrecentado, de hecho. Sí, de hecho puede ser que tenga un poquito más, pero bueno, ya estoy recuperado, estoy al 100% y todo correcto, todo contento. Y yo que me alegro. Y final, Alexis, un abrazo también muy, muy, muy fuerte. Y nada, también estás en proceso de recuperación. Lo tuyo ha sido más jodido, pero nos encanta tenerte nuevo por aquí. Esto merece un aplauso. Bueno, gracias. La verdad, como siempre, un gusto estar grabando. Y decirle a Nino Los Peines que si quiere pasar, hay un canal muy sano, muy bueno de Telegram, que el enlace está ahí siempre. Y repartimos pasta. Sí, en el que se reparte un premio todos los meses. No, que ganó Sir Chal. Claro. Siempre y cuando no haya un ganador. ¿Tenemos bote? No, claro, hay bote. El mes que viene no son una tarjeta de 10 pavos, es una tarjeta de 20 pavos. Y como va Rodichi con los puntajes, al siguiente serán de 30. Así que, nada, los animo a todos a pasarse por el canal. Es que no es broma, nosotros jugamos y si ganamos nosotros, se va al bote. Por lo tanto, si llevamos unos meses ganando nosotros, se puede haber un texto de 50 o 60 pavos. Puede haber alguien que se lleve, por ejemplo, el Cyberpunk, así por la patilla. Por ejemplo. Y no van a ser nosotros, por tontos. Pues nada. Pues chicuelos, un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos. Empezando por los tumbados, siguiendo por los que nos siguen, los que no nos siguen, los que nos insultan, los que nos dejan de insultar, los que nos apoyan. Para todos vosotros. ¡Los den! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Esto qué es? ¿El mayor espectáculo del mundo?